las señales de guerra están muy claras en el horizonte. Esta guerra ha sido anunciada por parte del mismo EZLN desde hace varios meses y llamando a la solidaridad frente a esta realidad muy preocupante. Estas agresiones es importante siempre enmarcarlas en un contexto de contrainsurgencia, donde hay una participación de una gran variedad de actores que justamente le quitan la cara tan directa de lo que es una agresión militar contra una comunidad indígena. Estamos en el año número 15 del levantamiento zapatista por la justicia, la tierra y la dignidad. Durante estos 15 años, las comunidades en resistencia han construido alternativas a pesar de la agenda gubernamental de contrainsurgencia. Una agenda con muchos elementos, incluyendo un plan económico y militar de contrainsurgencia. En mayo de 2008, las operaciones militares de contrainsurgencia en contra de las comunidades indígenas en resistencia se intensificaron bajo la excusa de la guerra contra el narcotráfico. Diana Itzu Gutiérrez Luna, del Centro de Análisis Político e Investigaciones Sociales y Económicas en San Cristóbal de las Casas, Chiapas, explica la lógica de la contrainsurgencia. El enemigo ahora son las comunidades indígenas, pero no las comunidades indígenas de hace 30 años, son las comunidades indígenas que desde el 2003 en la praxis están llevando a cabo un proceso de autonomía, que es un peligro para un Estado mexicano que pretende de cierta forma tener el monopolio y crear una sola cultura y no aceptar la pluriculturalidad de los pueblos indígenas. Este es el enemigo del gobierno mexicano y obviamente su arma es meter al Ejército Federal. Entonces, la guerra de contrainsurgencia es eso, pero también vemos otros mecanismos de guerra de contrainsurgencia. O sea, aquí en México vemos paramilitares, vemos caciques, vemos policía y ejército juntos. Entonces vemos que actúa tanto las fuerzas federales, las fuerzas estatales y las fuerzas municipales. Entonces esto te está hablando de que todos están yendo en contra de este movimiento indígena, ¿no? Y es el movimiento indígena, como te digo, con ciertas características. Un movimiento indígena que surge hace más de 14 años y que ha podido resistir a esta embestida del gobierno federal. Antonio Liber, del Centro de Investigaciones Económicas y Políticas de Acción Comunitaria, o el CEPAC, notó que aunque la militarización en Chiapas no es nada nuevo, los incidentes recientes son preocupantes. Pues aquí desde Chiapas se está también compartiendo y viendo la importancia de difundir una preocupación profunda de parte de las organizaciones sociales, por parte del mismo movimiento zapatista, pero también las organizaciones civiles de acompañamiento de las comunidades, sacar también un grito de alerta roja, un grito de conciencia también, de ver cómo es que los elementos, los hechos que hemos visto en las últimas semanas aquí en las comunidades de Chiapas, nos permiten entrever un futuro pues de mucho conflicto, de mucha preocupación, en el sentido que sería definido por una agresión ya no tan indirecta como ha sido a través de estos años, sino que una agresión directa y abierta en contra del EZLN y de las comunidades en resistencia a través de la otra campaña o de otras iniciativas. Esa preocupación se basa en el hecho que aproximadamente en el último mes, a través del mes de mayo, hemos visto aproximadamente 15 diferentes operativos en comunidades indígenas de Chiapas, comunidades justamente donde hay presencia de autoridades autónomas del movimiento zapatista o dirigentes sociales de otras organizaciones sociales, donde los operativos se llevan a cabo liderados por el ejército, pero con una participación tanto del ejército que de la policía estatal, la policía municipal y otras agencias de inteligencia del gobierno federal, donde son también llevadas con la ayuda de algún civil de la misma comunidad que les va dirigiendo, y al entrar el operativo militar policiaco en la comunidad, se va directamente sobre las casas de estos dirigentes, de estos miembros de la resistencia. Estas agresiones han pasado en diferentes zonas de Chiapas, sobre todo en lo que es la zona norte de Palenque y la zona de la Selva Lacandona, de las Cañadas, sobre todo de la Selva Lacandona, pero también aquí en la región de Los Altos, en Venustiano Carranza también. Son zonas donde ha habido varias agresiones, justamente porque son zonas también de fuerte presencia de organizaciones sociales, de movimientos de resistencia civil. Lo que pasó en Tulija, de lo que pasó en la zona norte, que en incursiones del ejército, que sin ningún respeto, sin orden de cateo, sin nada, entran los domicilios, entran las casas humildes de las personas que están allá, amenaza con detener, sobrevuelos de helicópteros, patrullan con las armas, no informan a nadie, le hablan mal a la gente. Quizá estarán esperando que les hablemos de la incursión a la Garrucha, ¿no? Donde llega un convoy militar, se pintan las caras de negro, ¿no? Como en campaña el ejército, y empieza a subir a una comunidad donde dicen que está el subcomandante Marcos. Entonces, ¿qué? ¿Van a detener a Marcos? ¿No lo van a detener? ¿Qué hacen? Y que la gente los detiene con machetes y con tirahúles, y a gritos, las mujeres defendiendo y diciendo al ejército, sálganse, no los queremos aquí. Escenas que vivimos en el 95, 96, 97. Claro, eso es muy impactante. Y decir, algo está pasando en Chiapas, hay movimiento del ejército. Esa fue la voz de Luis Menéndez Medina, de la Organización de Servicios y Asesoría para la Paz. Miguel Picard, del CIPAC, explica el razonamiento detrás de las incursiones militares. La explicación, el motivo, la excusa de parte de los militares es de que se trata de operativos antinarcóticos, que los militares están buscando drogas, están inclusive buscando, háganme el favor, pistas de aterrizaje clandestinas, armas, carros robados, en fin, esa es la excusa de los militares para incursionar a las comunidades. Pero todo parece indicar de que nuevamente se trata de una fuerte contraofensiva militar contra organizaciones y comunidades organizadas. Vuelvo a tomar la palabra del base de apoyo de San Jerónimo Tulija, que él comentaba, ¿qué vienen a buscar? Vienen a buscar supuestamente marihuana. Lo único que yo tengo en mi casa es maíz, frijol, un machete y ya. O sea, tú vas a una casa humilde de un base de apoyo, es obvio, no va a tener piso, no va a tener cama, no va a tener una estufa. En verdad, el piso de tierra, la casa de madera, el techo, y tienen una hamaca donde duermen, tienen un costal lleno de frijol, de maíz y su machete. El base de apoyo comentaba, no tenemos caja fuerte, refiriéndose, pues la caja fuerte la tienen los ricos, ellos guardan ahí, ¿no? Entonces de momento es, si el Ejército Federal Mexicano está buscando, o los soldados de este ejército están buscando marihuana, que busquen primero en sus casas. Y que si el gobierno federal está buscando otro tipo de sustancias nocivas, que busquen bien en sus propias casas. Que no vengan y quieran buscarlo en comunidades, en casas humildes, donde lo único que van a encontrar es dignidad. Si no hay drogas en las comunidades en resistencia, la guerra contra el narcotráfico es una excusa que esconde otros intereses. Luis Menéndez Medina explica. Lo que se ha avisado desde hace mucho tiempo, que son los intereses transnacionales sobre las tierras, el territorio, los recursos que están en la región. Hay petróleo, hay uranio, hay agua, hay bosques, la biodiversidad, el petróleo verde que le llaman, toda la riqueza que se puede sacar en un área tan importante por su biodiversidad. Los ojos del capital están puestos allá desde hace mucho tiempo. Y lo que no hay es el respeto las personas que viven en ese territorio. No hay consulta, no hay información. Eso respecto a las intenciones, por ejemplo, de intervenir del capital foráneo que está ahí, ¿no? En general, lo que estamos viendo es un incremento de la violencia en todas sus expresiones en todo el país. Violencia no solo, digamos, por estas incursiones, hay una violencia de todo tipo. Inclusive yo quisiera destacar y subrayar la violencia económica a la que ha estado sujeta la población mexicana en general, pero especialmente la población campesina. Desde hace varios sexenios aquí en México ha habido una determinación del gobierno mexicano de que los campesinos sencillamente sobran en este país. Los campesinos no son eficientes en términos de los costos requeridos para producir alimentos en el campo hoy en México. Por lo tanto, hay millones de personas que sencillamente bajo este sistema neoliberal sobran. La mayoría de esa gente está en el campo. Hay una determinación del gobierno de despejar el campo de población campesina. Y esto se ha visto en diferentes aspectos a lo largo de los últimos 25 años, ¿verdad? Podemos señalar, por ejemplo, las reformas hechas al artículo 27 de la Constitución Política de México, en términos de la permitir ahora con estas modificaciones la privatización de las tierras ejidales y comunales. Eso fue en el 92, en el 94 fue el inicio del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, que también fue un golpe muy muy fuerte a la economía campesina. Y sí, una serie de medidas para hacer totalmente, bueno, si no imposible, muy difícil la vida en el campo y la reproducción de la vida campesina. Y bueno, estamos viendo los resultados. Los resultados se están dando, por ejemplo, en términos del incremento de la migración. El fenómeno migratorio de mexicanos a Estados Unidos supera en número, en cantidad, cualquier otro fenómeno migratorio en el mundo. Entonces, bueno, sí es innegable que estas presiones sobre el campesinado mexicano están teniendo efectos muy, muy devastadores para el tejido social en el campo, pero también en la ciudad. El tejido social en Chiapas es atacado por la estrategia militar, pero también por los grupos paramilitares. Diana Itzu Gutiérrez Luna explica cómo grupos paramilitares con nombres como Paz y Justicia afectan las comunidades en resistencia. Mira, el grupo Paz y Justicia desde hace años opera en territorio de Chiapas. Sin embargo, después del 2003 estamos viendo a otro grupo paramilitar que se llama OBDIC, que es la Organización por la Defensa de los Pueblos Indígenas y Campesinos. O sea, es un grupo paramilitar revestido de organización social. Entonces, este grupo paramilitar lo que está haciendo es que con ayuda del gobierno, tanto federal como municipal, están despojando de sus tierras, principalmente de la tierra recuperada por el EZLN en 1994. Te estoy hablando de 250 mil hectáreas de tierra recuperada, o sea, tierra recuperada con la sangre de los indígenas, tierra recuperada que la recuperaron de estos finqueros y hacendados que la tenían acaparada desde hace años. Entonces, la mayoría de esta tierra recuperada es tierra fértil. Es obvio que los compañeros indígenas zapatistas no iban a querer una tierra que es infértil. Durante siglos el gobierno, en la repartición de tierras, les daba tierra infértil. Entonces, ahora ellos recuperan 250 mil hectáreas de tierra fértil y ahora el gobierno quiere despojarlos de esa tierra. ¿Cómo los despoja? Pues creo grupos paramilitares, ¿no? Creo a los caciques y ya hago creer que son conflictos intercomunitarios y con eso pretexto que entre el ejército federal. para calmar a estos conflictos intercomunitarios, ¿no? Guadalupe Cruz Santis, indígena tzotzil del municipio de Ocosingo y miembro del Comité de Derechos Humanos Fray Pedro Lorenzo de la Nada, habla sobre la recuperación de tierras. Si son tierras, o sea, los zapatistas, donde anteriormente pues, no hay donde trabajar, pues, no hay donde sembrar maíz. Entonces lo recuperan a esa tierra recuperada le llaman, para cultivar lo que es el maíz, el frijol, para alimentar pues la familia, pues los hijos, todo eso. Porque estamos comentando hace rato de que son los altos precios de los productos de eso. Entonces, si no siembras maíz, si no siembras frijol, pero ¿con qué vas a comprar? Entonces yo creo que es la que se está trabajando en las comunidades o en los poblados zapatistas. Sí, porque pues es la que hay que hacer, porque si no no hay My Welly, no hay comida para los hijos, para todo eso. La intensificación de la militarización tiene un impacto muy profundo en las comunidades. Afecta la economía familiar, la movilidad de individuos, la vida social y más. La militarización tiene un impacto distinto sobre las mujeres, tal como explican Guadalupe Hernández del Centro Integral de Atención a la Mujer de Chiapas, o el CIAM, y Yolanda Castro Apresa del Frente Nacional de Lucha por el Socialismo. Unas mujeres a veces son las que se enfrentan y las que también han sufrido directamente hostigamiento. Con las compañeras que trabajamos directamente, una de las dificultades que se ha visto es de que muchas veces no pueden salir, precisamente cuidando su seguridad, porque al parecer el salir ya es inseguro. Entonces, aparte por ser mujeres, también es doblemente la inseguridad. Eso por un lado. Por otro lado, en muchas comunidades, aún en resistencia, se ha dado bastante la migración. También que tiene que ver con todo este clima de violencia que se vive, con toda esta intromisión del ejército, de la policía en las comunidades, deciden salir también, aparte también de la situación económica que se está viviendo. Entonces las mujeres ahí son las que se quedan solas, pues con el sostén de la casa, cuidando a los hijos. En las comunidades también se da un tipo de relaciones que ellas tienen y que el sistema patriarcal nos cruza a todas, y en la comunidad pareciera que como es un núcleo más pequeño se nota mucho más esa cultura, ¿no? Entonces ahí pues ellas se quedan más desprotegidas, y además también en esta vulnerabilidad de en las mismas comunidades. Si ciertamente en las comunidades donde se está trabajando ahorita directamente con el equipo de campo no ha habido tal agresión en este sentido de las que ha habido en otras comunidades que últimamente se ha escuchado a partir de las denuncias que han hecho las juntas, pues las mujeres ahí han sido violadas y muchas veces no se denuncia. Entonces, digamos que la información es poca en cuanto a cómo han sido las agresiones directamente hacia las mujeres, pero los efectos sí se pueden ver. Todo eso en un contexto de militarización y de paramilitarización. Si entonces si nos ponemos a ver casos de, digamos, de los efectos psicológicos que están teniendo, tal vez no solo en mujeres, en hombres y en niños y en ancianos, es muy fuerte. Ahora, yo creo que del 94 para acá, centrándome en el estado de Chiapas, por mi experiencia de trabajo con mujeres indígenas principalmente, creo que el primer impacto es en su vida personal, pero también es en su economía, porque las mujeres campesinas indígenas pues juegan un papel central en el sostenimiento, ¿no?, de la familia, ¿no? Entonces te pongo el ejemplo. A mí lo primero que me impactó fue cuando las pastoras, ¿no?, de ovejas, ¿no?, a partir de que hay mayor presencia de militares, ellas van dejando poco a poco el pastoreo, los rebaños, y esa es parte de su cultura. Entonces ese es un impacto, rompen, ¿no?, con los elementos, ¿no?, de la cultura. Ese fue así una de las primeras cosas que me impresionó, ¿no? La otra es el constante rondín que van haciendo. También es como una manera de vete acostumbrando, ¿no? Estoy yo aquí, tengo poder y, y voy a irte imponiendo miedo, ¿no? O te tienes que ir acostumbrando a mi presencia, ¿no? Entonces, pues eso lógicamente también provoca que ellas salgan menos, que ya no se sientan en plena libertad, ¿no? De que, por ejemplo, aquí en Los Altos, ¿no? Hubo casos también de violación sexual a mujeres, ¿no? De enfrentarse a eso, de decir, bueno, en este contexto de militarización, ¿a quién culpo, no? Venían encapuchados, ¿quiénes son los responsables, no? Y en el momento en que denuncias todo eso, las respuestas que nos daban en ese momento era, pues entonces vamos a militarizar más, ¿no? Frente a las agresiones en contra de las comunidades zapatistas, se convoca a la solidaridad. Freddy Nango, del SIAM, explica el tipo de solidaridad que es necesario. Pues yo creo que la manera es cualquiera de solidaridad que se quiera dar. Creo que se tiene que hablar con la gente. Como vemos nosotros, lo más recomendable pues a lo mejor sería la difusión, ¿no? De los problemas. Estar al día de lo que está pasando y difundirlo. Últimamente mucho de la solidaridad con Chiapas se ha estado yendo, ¿no? Por el... Bueno, aquí nos han dicho que el problema de Irak, ¿no? Y nosotros sentimos que al final de cuentas el proceso de autonomía de los pueblos de aquí pues es su bronca de los pueblos. Pero si hay parte de la solidaridad que tiene que acompañar esos procesos, pues tendría que ser concretamente con la participación de esa gente que está en la resistencia, preguntándole por dónde quieren ellos que se les acompañe, porque aquí precisamente ha venido, y no es por echar piedra, sino que ha venido mucha solidaridad en un principio, del 94 para acá, pero mucha de ella estaba condicionada a o proyectos desde las ONGs o proyectos desde las agencias. Y tendría que ser realmente de hecho con la gente, ¿no? De hecho desde abajo. Yo creo que es muy importante, en este caso las redes, las coordinaciones que hay, ¿no? Que en ese sentido creo que hay esfuerzos desde la otra campaña, desde este frente, desde la APO, pero necesitamos como tener más la capacidad de ver que necesitamos coordinarnos, porque las políticas represivas, las políticas neoliberales son cada vez más duras, ¿no? Y no se puede hablar ya solamente de una lucha de liberación nacional o de una lucha nada más, o sea, aislada, ¿no? Sino para construir posibles cambios así de raíz, pues sí se necesita construir pues redes, ¿no? de solidaridad y de intercambios de resistencias, no solamente a nivel estatal, nacional e internacional, ¿no? Se está buscando convocar a la conciencia, convocar a la difusión de información, convocar a la movilización, tanto a nivel nacional que internacional, frente a esta embestida en contra del STLN y la otra campaña, que vemos que bajo esta excusa de la supuesta guerra contra el narcotráfico se lleva a cabo otra agenda, que es la criminalización de la protesta social. Y en ese sentido es que tenemos que ver proyectos internacionales como es la ASPAN, esta supuesta Alianza para la Seguridad y Prosperidad de América del Norte, que justamente va a financiar y brindar hasta 350 millones de dólares desde el gobierno de Estados Unidos para el gobierno de Felipe Calderón, supuestamente para apoyar en esta guerra contra el narcotráfico. Sin embargo, este dinero, estas iniciativas, esta capacitación que va a dar el ejército de Estados Unidos o las empresas contratistas de mercenarios, pues va a ser utilizada con los fines que se llevan a cabo aquí desde hace muchos años, desaparecer la resistencia. Entonces eso también llama sobre todo a las comunidades, a las organizaciones que se encuentran dentro de Estados Unidos, dentro de Canadá, a también mirar a su alrededor, a los actores que están presentes en su propio espacio. Son actores principales en la guerra de contrainsurgencia aquí en Chiapas, y ver las posibilidades de hacer también trabajo de solidaridad desde allá, presionando a los propios actores locales, ¿no? Han estado escuchando un documental sobre la intensificación militar como estrategia de contrainsurgencia en las comunidades indígenas y zapatistas en el estado de Chiapas. Para mayor información, consulte el Centro de Medios Independientes de Chiapas, www.chiapas.indymedia.org.